más. Me enseñaste que en la vida hay revancha por jugar. Tú lograste conquistar mi cariño y mucho más. Tú lograste que en mi cielo el sol vuelva a brillar. Contigo he logrado amar de verdad. Alejando de mi vida esta triste soledad. Sé que el amor es verdadero, que no es un cuento, es mucho más. Me enseñaste a mirar el presente y no hacia atrás.